Desde hace mucho tiempo las personas se han cuestionado si Jesús es Dios o no, poniendo así en duda su divinidad. Dicen que Él es su Salvador, pero que no es Dios. Por esto hoy queremos hablarte acerca de la divinidad de Jesús. ¿Será Él Dios o será solo un ángel creado? Soy José Rodríguez y esto es ¿Qué dice la Biblia? La Biblia nos revela que Dios está compuesto por tres personas, siendo cada uno de ellos divino y que a la vez componen así la Deidad. En Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Aquí vemos que Dios es más que una persona, pues está hablando en plural. También cuando Jesús es bautizado, vemos que las tres personas divinas que estaban presentes, el Padre hablando desde el cielo, Jesús siendo bautizado y el Espíritu Santo que descendía sobre él. También Primera de Juan dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. A diferencia de lo que algunos piensan, Jesús no es un ángel creado, sino que Él es eterno, sin principio ni fin. La Biblia dice que Él es antes que todas las cosas. En Apocalipsis Jesús se llama el Alfa y el Omega, el primero y el último. Y Juan capítulo 1 dice acerca de Jesús, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, Dios con mayúscula en el original. Ahora bien, escucha esto con atención. La palabra nos enseña que solo ante Dios nos podemos postrar y arrodillar. Vemos ejemplo de gente como Mardoqueo, en el libro de Esther, que rehusó postrarse ante hombres. También Cornelio, a quien el ángel se le mostró. Cuando Pedro viene frente a él, dice la palabra que Cornelio se postra para adorarle, pero Pedro se lo prohíbe, pues él era un hombre como él. Y en Apocalipsis vemos que el apóstol Juan se postró para adorar a un ángel, y este le dijo, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. Y le dijo, adora a Dios. Así que no nos está permitido adorar a hombre ni ángel de ningún tipo, pero cuando la Biblia habla acerca de Jesús, a este sí se le puede adorar. Hebreos 1:6 dice acerca de Jesús, adórenle todos los ángeles de Dios. En el Evangelio de Juan vemos que Jesús se dejó adorar por aquel joven ciego de nacimiento a quien él le dio la vista. Y después de su muerte, al Jesús resucitar, vemos que otra vez se deja adorar por sus discípulos. Esto nos deja bien claro que para que Jesús se dejara adorar y que la Biblia nos mande a adorarle a Él, entonces Él tiene que ser divino, porque solo a Dios podemos adorar. Otro punto importante a saber es que solo Dios puede perdonar pecados, ¿verdad que sí? Así dijeron aquellos fariseos cuando vieron que Jesús le había perdonado los pecados a un paralítico. Le criticaron porque aparentemente él se había robado el derecho que solo Dios tiene. Pero Jesús les dijo, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Si Jesús no es Dios, entonces, ¿cómo pudo perdonar pecados? Romanos dice que este Cristo es Dios sobre todas las cosas. Colosenses enseña que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Primera de Juan 5:20, hablando de Jesús, dice que este es el verdadero Dios y la vida eterna. Para ser salvo e ir al cielo, tienes que reconocer que Jesús es Dios. Si no, no eres salvo. La Biblia dice que el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Él todavía sigue siendo hoy el único camino para llegar al Padre. Yo no tengo un Salvador cualquiera. Mi Salvador es Dios, porque Jesús es Dios y Él es el Cristo.